Y bueno, la muestra está aquí, va a reflejar, están 14 países presentes con su muestra. Y invitamos a todo el público para que se dé cita, no solamente en la Nela Martínez, sino en el Museo Camilo Egas también, que inauguramos el día de ayer, 19. Entonces, estamos también prontos para la inauguración de la otra muestra que tenemos el día 27 en la Asamblea Nacional. Bueno, y vamos a hacer un esfuercito, pues, para que toda la gente llegue a conocer y se dé cuenta que nosotros no tenemos primeramente banderas políticas ni religiosas. Estamos plenamente conscientes de que es necesario, importantísimo, de que se hable, se concientice al ser humano, que podamos llegar un poquito a la conciencia de todos, no solamente para armonizar entre personas, porque esto, como bien decimos, uno de nuestros eslogans es un pacto de ternura con la Madre Tierra, y estamos haciendo eso. Por eso es que tenemos, después de cada exhibición, hoy tenemos la visita de los Diablos de Cantuña, tenemos a Wanda López de Cuba. Tendremos parte de la presentación. De la programación, sí, es parte de la muestra, pero luego de la inauguración de la obra tendremos en el Prometeo la presencia también de los hermanos de Argentina, el grupo Alturas, que bien tienen un conocimiento muy amplísimo y que son delegados de las Madres de la Plaza de Mayo, que darán también su versión, su criterio acerca de la paz, ¿no?, en el mundo. A mí me despierta la curiosidad, ¿no? Todas estas actividades son parte de la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida. Tú nos mencionaste de esto, inició en octubre del año pasado, ¿no es cierto?, 2014. Así es. Y todo lo que desde ese año hasta la actualidad que se ha venido realizando por este evento, ¿son acciones que ya estaban premeditadas, planificadas, o se han ido sumando a la marcha, no sé? Bueno, hay unas que estuvieron ya premeditadas, estaban estudiadas para poder hacer este trabajo, para poder desembocar, justamente como lo estamos haciendo ahora en el movimiento plástico, y también la participación de varios hermanos de algunos países que están aquí, como Cuba, está Argentina, está Chile, bueno, está Perú, Bolivia, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos que se ha venido haciendo no ha sido solamente para poder hacer un festivalito. Queremos concientizar, llegar a la conciencia del ser humano para que pueda tener nuestras generaciones venideras, que tenga un mundo mejor, ¿no? Y estamos empecinados en que las guerras se deben desarmar, ¿no?, con nuestros pinceles, con nuestra música, con nuestros cantos, con nuestra poesía, con nuestro arte de vivir, que no solamente se necesita ser artistas para estar preocupados por el arte de vivir, ¿no? Está por desarmar esas guerras, ¿no?, que tanto daño nos han hecho. Tenemos los testimonios de algunos hermanos que han estado en Palestina, han sido corresponsales en zonas de guerra, algunos compas españoles han estado en Libia y han visto la realidad de Kenia, por ejemplo, o los feminicidios que están sucediéndose en Argentina, las violaciones y asesinatos que se están dando en Chile con los hermanos mapuches. Bueno, podría enumerar muchos problemas que tenemos, y aquí mismo, ¿no?, cada uno. Bueno, lo que queremos es solidarizarnos con toda esa gente necesitada y tener un escenario en el mundo, y por qué no aquí en Quito, en el centro del mundo, ¿no?, y que es nuestro nuestro eje, nuestra luz, nuestro soporte, donde nos estamos, desde donde estamos impulsando y futuro. Posiblemente hemos tenido la invitación casualmente de la semana anterior de las hermanas de las madres de plazo, de la Plaza de Mayo. Y ¿para no son, ir allá? Sí, para que la cumbre el próximo año se lo haga en Argentina, en la, justamente en la Plaza de Mayo en Argentina. Miren ustedes en realidad cómo va creciendo esta propuesta que nace acá y se va adquiriendo ya tintes internacionales, no por sus invitados, ¿no?, sino porque va a tener otros lugares, otras sedes, en este caso posiblemente sea Buenos Aires. Les recuerdo, estamos hablando esta tarde junto a los gestores culturales de una muestra plástica que se denomina Artistas Desarmando la Guerra, que se inaugura este jueves aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero que a su vez es parte de la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz. Bueno, también les quiero presentar a Renato Ulloa, él es también parte de esta organización que está presentando las obras plásticas aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Como les contamos, aparte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay otros espacios donde se presentan este tipo de trabajos, ¿no? Vamos a hablar con él sobre cuáles son los artistas que están ocupando el Museo Camilo Egas. Hablar también un poco sobre la pintura, el trabajo, ¿no? ¿Qué tal? Gracias, Darío, por la invitación. Entonces yo quería invitar a todo el público que venga a participar de esta muestra. Ayer se inauguró en el Camilo Egas, va a estar un mes esta muestra, y aquí hoy se va a inaugurar a las 6 de la tarde. Entonces les esperamos que por favor vayan junto al Teatro Prometeo. También se va a realizar la presentación de varios artistas de Argentina, Perú, Colombia, Chile y con blues de Ecuador. Bueno, ya lo saben, tenemos esta invitación en el Teatro Prometeo de este tipo de actividades, ¿no? Sí. Regresamos junto a Ricardo para hablar sobre la otra exposición que va a estar aquí mismo por este sector, precisamente en la Asamblea, ¿no? Van a realizar alguna actividad este viernes 21 y posteriormente se vendrá ya una exposición plástica, ¿no? Sí, por supuesto, estamos el día viernes, vamos a tener un ritual de limpieza, de sanación, invitamos a todos aquellos que están inquietos y en mantener nuestro espíritu en armonía con nuestra Pachitamama, con nuestra Madre Tierra, pues les invitamos a que nos estén presentes en el ritual que se realizará a las 12 del día en la asamblea, en el auditorio José Lequerica, Mejía Lequerica. Ahí vamos a tener luego unas palabras con la candidata a Premio Nobel de la Paz, un conversatorio muy ligero y vamos a tener también la presentación de Quintesencia, va a estar a alturas de Argentina, Wanda, de Cuba, va a estar Margarita, viene Perú Indio del Perú, está también Alma Nueva, que nos visitará de Tegucigalpa. Bueno, tenemos algunos artistas y nacionales como Beto Correa, va a estar Carlos Lara en blues, lo mejor que tenemos en blues acá de nuestro país, va a estar presente los Diablos de Cantuña, como decía, ¿no?, para el día 20, hoy día 20. Bueno, y van a estar María Limosnas, que por supuesto también está despuntando en el ámbito internacional, viene ganando ya algunas menciones honoríficas en la cuestión musical, haciéndonos quedar muy bien en otros lares a nivel de Europa y Sudamérica. Bueno, invitamos también para que estén presentes el día 27, que vamos a inaugurar la muestra en la asamblea, igual con la participación de 14 países. Y todos ellos inquietos, ¿no? ¿Esa muestra de ahí hasta cuándo va a estar el de la asamblea? Esa va a quedarse 8 días, porque dado el tiempo de los artistas acá en nuestro país, no disponemos de más tiempo, sino posiblemente lo hubiésemos alargado, lo hubiésemos hecho más largo el tiempo, ¿no?, de exposición. Pero los artistas dueños de estas pinturas, de estas obras, están aquí en el país específicamente por estas presentaciones, por la primera cumbre. Justamente, sí, tenemos por primera vez que nos visita Wanda y dice enamorarse y posiblemente se quede en nuestro país, ¿no? No es, es tanto por la amabilidad, por la cordialidad, la calidez, la sencillez de nuestros conciudadanos, ¿no? Hay mucha gente que se siente atraída por nuestro país. Ahí están los compañeros de Argentina que se van a quedar un poquito más, hasta los primeros días de septiembre. Todos ellos han venido por primera vez a conocer nuestro país y a dar su mensaje de paz. Como decía, el Grupo Alturas viene con el mensaje de las Madres de la Plaza de Mayo, que ha sido muy importantísimo la participación de ellos, porque han venido, se ha podido destacar ciertas cosas que no solamente estamos pensando en Quito, sino que estamos pensando en a nivel mundial, ¿no? Es por eso que en tan poco tiempo, desde octubre hasta marzo aproximadamente, teníamos unas 7.800.000 visitas en nuestra página. Entonces, creo que no estamos tan descentrados como alguien decía que tenemos ideas utópicas, ¿no? Yo pienso que no. La utopía es parte de la vida y si es que el pensar en tener un mundo mejor es utópico, pues seguiré siendo utópico. O sea, está viendo la presencia, la receptividad del público, ¿no? En todo este trabajo que ustedes llevan adelante por la primera cumbre. Después de que se acabe ya el periodo de exposición de estas obras que estarían en la sala José Mejía Lequerica de la Asamblea, aquí en el área de la mujer, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en el Museo Camilo E. ¿Cuál será el otro paso? Claro, tenemos los actos pre-cumbre que se hizo desde octubre, como manifestaba, que casualmente se hizo aquí en la Casa de la Cultura, en el Hall del Teatro Nacional, se inauguró, se pre-inauguró, digamos, ¿no? Y tenemos también un trabajo post-cumbre que no se queda solamente en las actividades que estamos desarrollando en este momento. Bueno, y tenemos los eventos post-cumbre, algunas exhibiciones de pintura itinerantes a nivel de país. Entonces, y yo pienso que si nosotros cultiváramos un poquito esa nuestra ternura, nuestro pacto de ternura, digamos, con la madre tierra, no solamente con nuestra madre biológica, pues no tendríamos que hablar de guerras, ¿no? No tendríamos que hablar de amigos o enemigos. Creo que tendríamos un planeta armónico. Muy bien, nosotros en realidad les agradecemos por su presencia, en realidad por el tiempo tenemos que ya ir cerrando este espacio de entrevista, y bueno, les hacemos la cordial invitación, ¿no? Hoy en la tarde arranca esta exposición denominado Artistas Desarmando las Guerras, aquí en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también está abierta la posibilidad para que ustedes asistan a otros espacios de esta muestra, ¿no? De la primera cumbre que realiza la organización Inti Amaru. Entonces por el día de hoy nosotros despedimos a Ricardo Taco Lobato, el expresidente de la organización Inti Amaru, y también a Renato Ulloa, coordinador de la serie de exposiciones artísticas que se encuentran aquí en la capital de los ecuatorianos. Gracias por su presencia, esperamos poder tenerles en una nueva oportunidad aquí en el Informativo Bitácora. De esta manera llegamos al segmento especiales desde la casa. Acompañaremos a Adrián Pailiacho en el 6º Congreso de Salsa Ecuador 2015. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es el escenario del 6º Congreso de Salsa Ecuador 2015, uno de los grandes eventos a nivel nacional. Acompañaremos a Adrián Pailiacho para que nos comente más detalles sobre este evento. Todo éxito tiene como base el respeto, pero sobre todo el trabajo en equipo. Son palabras de Lucía Romero, organizadora del Ecuador Salsa Congress, que por sexta ocasión reunirá a los mejores exponentes mundiales de ritmos tropicales, como la salsa, la bachata, entre otros. Desde este jueves 20 al sábado 22 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero antes de entrar en detalles, escuchemos de los propios labios de Lucía cómo nació esta idea y el duro camino que tuvo que pasar para que el Ecuador Salsa Congress se haya convertido en un evento de renombre internacional. Esta iniciativa empezó hace 15 años cuando empecé la academia, ¿sí? Entonces, yo veía en la televisión estos eventos que salían en ESPN y decía algún día tenemos que llegar allá. Pasó el tiempo, yo empecé la academia en el 2000, pasó el tiempo, en el 2007 me voy a Cali y en Cali encuentro al productor internacional. Nos invitaron a la feria de Cali y el productor internacional le dijo, yo quiero en Ecuador a hacer un congreso. Claro, no me creyeron porque dijeron, en Ecuador no se baila nada, no se baila salsa. ¿Cómo quieres tener un formato tan grande como es el en ese entonces el World Latin Dance Cup? Entonces, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Cómo quieres llegar a ESPN? Entonces hablamos y me tomó 3 años lograr que me acepten la idea de que en Ecuador se haga un campeonato. El primero se hace en el 2010, ¿sí? Lo hicimos con 4 categorías. Entonces, te digo esto más o menos porque 4 categorías, como casi 80 personas inscritas, y en este año tenemos 18 categorías, ha sido un proceso larguísimo, una sesión que ha crecido completamente. Presentado a inicios de este año, el proyecto Transformando con el Baile, del cual forma parte el Ecuador Salsa Congress, es uno de los 8 eventos programados para este 2015, el mismo que busca apoyar las nuevas iniciativas de estos bailes urbanos. Este proyecto fue organizado y presentado por 4 academias de baile, entre ellas Tropical Dance. Este proyecto fue organizado y presentado por 4 academias de baile, entre ellas Tropical Dance. Desde el año 2012, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acoge el Ecuador Salsa Congress, y a medida que pasa el tiempo, el teatro parece quedar más corto de espacio, gracias a la acogida por parte del público. Así lo manifiesta Lucía, quien a continuación nos cuenta más detalles sobre la sexta edición del mismo. El Ecuador Salsa Congress, tú tienes muchas cosas, ¿no? Tienes la parte de talleres, que tienes 8 talleres que se van a dar de tango, de bachata, de salsa, de absolutamente todo. Vamos a ver baile urbano, va a haber baile deportivo, danza árabe. Entonces, y como es el show dance, ¿sí? Entonces, y el festival de danza, que ya no va a ser solo salsa, hemos incluido eso en el tema de talleres, ¿sí? La idea de esto son campeones mundiales. Entonces, los invitados y los jueces en la competencia son campeones mundiales en alrededor del mundo en salsa, bachata, en baile árabe, en todo, ¿sí? Entonces, va a haber gente muy, muy capacitada, ¿sí? El tema de las conferencias, que hay conferencistas que vienen incluso desde México, que son los productores internacionales de eventos. ¿Por qué hacemos este tema de conferencias y vamos a hacer un conversatorio? Más o menos con unos 10 especialistas. ¿Sí? Entonces, de a cómo armar eventos internacionales y qué es lo que se exige a nivel mundial en un bailarín. Entonces, la parte de diferenciación, la parte teórica, todas esas cosas se van a discutir en este conversatorio. Esa es la parte como técnica de todo esto, ¿no? Y ahí tienes la parte de la competencia, son clasificatorios para el World Latin Cup que se hace en Estados Unidos. Más que el premio por una competencia, es el premio por un buen show. Así lo menciona Lucía, al referirse a la inversión de tiempo y dinero que realiza cada academia de baile para el Ecuador Salsa Congress. No está por demás mencionar los más de 500 competidores, representantes de 10 países en 18 estilos, de los que llaman la atención la salsa cabaret, tango escenario, show dance, entre otros. Cabe mencionar que la participación en cada estilo está abierta en las modalidades profesional y aficionado. A continuación, la palabra de Alejandro Intriago, quien fue estudiante y ahora es profesor en Tropical Dance, y que este año competirá en el Ecuador Salsa Congress, el cual le permitirá ser seleccionado al World Dance Cup, próximo a realizarse en Miami, Estados Unidos, del 14 al 20 de diciembre del presente año. Yo también empecé desde cero en lo que era salsa y pues con ensayos fui mejorando y fui aprendiendo un poco de otros géneros y ahora tengo la oportunidad de dar clases también. Bueno, al inicio más que difícil es un poco el temor que se tiene de soltarse en el baile. Pero en mi caso yo creo que el gusto fue mucho mayor y eso me ayudó un montón a estar aquí ensayando, a venir todos los días y eso me ayudó a mejorar también. Voy a participar en la categoría de grupos de chicos con acrobacia y en pareja, si entiendes también. La categoría en la que voy a participar es una categoría donde bailan dos personas del mismo género. Uh-huh. Entonces se baila salsa a dos chicos. Es otro chico que también baila en el elenco principal de la academia. Además de bailarines de distintos países, esta competencia contará con la presencia de jueces nacionales e internacionales. Entre ellos Albert Torres, productor del World Latin Dance Cup. Patricia Aulestía, ex bailarina y directora del Ballet Nacional Ecuatoriano. El maestro Carlos Quinde, director de Cultura de Tungurahua. Juan Carlos González, director del Centro de Investigación de la Danza. Y Carlos Ocampo, de México, entre otros de talla mundial. El proceso de inscripción para los competidores del 6º Ecuador Salsa Congress fue desde el 1 de junio hasta el 14 de agosto. El precio de las entradas para este evento es de $15 luneta, $20 la platea y $25 la butaca, y las puede adquirir en las dos sucursales de Tropical Dance o en Salsoteca La Boe. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Adrián Pailiacho. Hasta aquí especiales desde la casa. Les esperamos en un nuevo encuentro. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es momento de dar un paseo por la historia cultural del país. Escuchamos episodios para revivir los sucesos de un 20 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de agosto. En 1948 nace en la Hacienda La Pastora, ubicada a pocos kilómetros del Cantón Calceta, Manabí, el requintista Wilton Vera, que con su hermano Pedro son marco musical de muchos artistas nacionales y extranjeros. En el 2006 fallece en Quito el compositor y cantante Julio César Murillo, siendo su creación más importante el albazo Ñatita. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera llegamos al final del informativo. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecemos al equipo técnico de esta producción, a Diego Salazar en la grabación y edición, a Andrés Viracocha en la cabina máster, y en la conducción les acompañó Darío Males. También contamos con el trabajo de Adrián Pailiacho en la reportería. Nos volvemos a encontrar en una nueva cita con la información cultural nacional e internacional. Muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.